besos y en la distancia puedo oír a tu voz diciendo que esto no era un adiós. Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí. No voy a amar la idea de ti. Cuando el el olvido que se lleva.